llegan hoy otras canciones con palabras que iluminan la mente y los corazones. Inclusión, identidad, reciprocidad, cultura, en la selva, en la ciudad, en el llano y las alturas. Vivir es poder decir al mundo lo que pensamos, y aunque algunos no lo quieran, hoy unidos y hermanados venimos a celebrar estos 10 años ganados como habitantes del mundo y latinoamericanos. Desde el sur, desde el sur, en su programa número 21 del 14 de agosto del 2016, siempre con la participación de Fabián Ortiz y Juan Terzaghi, trataremos de llevar a ustedes con noticias, notas, opiniones y nuestra opinión también. Buen día en un fin de semana largo, Fabián. Sí, la verdad que fin de semana largo, va a estar lindo para descansar. Bueno, yo vengo descansando desde hace unos cuantos días, porque venía el invierno nos está pegando fuerte. Todavía estoy con un poquito de tos, así que si por ahí me escuchan. Y hace dos programas que venimos individualmente intercalados. Sí, ya había comentarios de que estábamos distanciados, ¿viste? Así que bueno. Bueno, acá estamos. El invierno nos está separando. Sí, acá estamos desde el sur. Bueno, vamos a tenemos mucho para desarrollar en el día de hoy, porque bueno, ha sido una semana movidita, una semana caliente, se podría decir, Juan, porque es el comienzo de una etapa muy difícil que decíamos hace un tiempo que agosto era un mes que venía con muchas cuestiones, sí, porque muchas, fíjate que agosto ya arrancó, el primero de agosto ya hubo una marcha de docentes que se movilizaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y así después hubo marchas de los partidos de izquierda, después la marcha por paz, pan y trabajo, se viene la marcha federal, un paro docente el 11 de agosto, es decir, un mes en donde los trabajadores y los sectores populares se están parando firme ante la avanzada de la derecha y el neoliberalismo, Juan. Es la reacción natural de un pueblo que ve cercenado sus derechos, todo lo que había ganado, esto de la década, creo que la década fue ganada y no perdida, como dicen ellos, y que está todo es complicación de la década. Con ese discursito nos encajaron el tarifazo, nos encajaron todo lo que se te ocurre, ¿no? Sí, señor. Y todavía siguen apelando a eso. Obviamente sí, sí. Que ya les está dando mucho menos resultado porque ya sí, les está terminando el carácter. No hay más discurso de la pesada herencia ante el hambre del pueblo. Ya no hay más nada que hacer. Se les acaba el argumento. Sí. Pero bueno, muchísimas cosas, Juan. Apedrearon el auto del presidente. Mira, pero después lo apedrearon sin piedras. Porque claro, después esto fue un verso. Mira, yo no conozco a la agrupación que fue a hacer el repudio. Lo importante y lo real es que gente de un barrio fue a expresar su repudio. Esto de la piedra, yo no la vi en ningún lado. No. Esto fue la justificación para la represión que hubo. Hubo balas de goma, hubo heridos. Heridos, golpes, pero no pasó a mayores, porque tampoco el grupo era tan numeroso. Yo creo que ahí están poniéndose en víctimas, ¿no? Ocurrió con este chico pobrecito que no tenía nada que hacer y se le ocurrió hacer eso en internet, no sé, que amenazando al presidente. Y ahora lo están juzgando por terrorismo de Estado. Es una cosa de loco, esto es una cosa inconcebible. Bueno, se nos vienen épocas en las cuales la gente va a salir a la calle y se viene, y yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero están decididos a reprimir y a justificar esa represión. Sí, señor. Lo de Milagro Sala es un calco de lo que está pasando. Sí, fíjate que primero el presidente Macri da una entrevista a un medio estadounidense, a una página de Facebook que tiene un medio online. Y en esa entrevista dice que él no tiene ni idea, así, ni idea de cuántos fueron los desaparecidos durante el terrorismo de Estado. 30.000. Terrorismo de Estado al que él le llama guerra sucia. Sí. No le llama terrorismo de Estado. O sea que ahí hay una significación muy profunda en las palabras que él utiliza. No, no, y están tratando de sacar a los militares de las cárceles donde se encuentran. Sí, y además... de prisión domiciliaria. Y además le llama desquiciada a las madres de Plaza de Mayo. Sí, sí. Pero por el otro lado... provocación total. Por otro lado están queriendo dejar libre, con prisión domiciliaria, a Che Colás. Pero además estamos hablando del presidente de la nación, ya no estamos hablando de un grupo político que da una opinión. Es el presidente de la nación, tiene que ser el presidente de todos los argentinos. Si esto es su pensamiento y su característica, esto termina mal. Esto sí, sí, mal. realmente no tiene futuro y no tiene fundamentación todo esto que está pasando. Pero bueno, muchísimas cuestiones. También el ministro Aranguren está intentando justificar el ajuste, el tarifazo del gas, llamando a unas audiencias truchas, porque no son audiencias públicas, podemos llamarle audiencias truchas. Después vamos a estar con esto, tenemos un audio de Farco que habla al respecto. Porque, bueno, tienen que llamar a audiencias públicas para que la Corte le dé la posibilidad del aumento, pero van a ser audiencias informativas. Sí, o sea, te van a avisar que te van a aumentar, nada más. Sí, sí, es notificar. Sí, no, sí. No, una más. Audiencia donde cada uno se exprese. Nada más. Y además, fíjate que se trató en la Cámara de Diputados, ¿no? La ley, queriendo, habiendo un proyecto donde se prohibiera el aumento del tarifazo, y no consiguieron los 2/3 que hacían falta para tratarlo. Por esto, el próximo martes creo que va a ser citado Aranguren a la Cámara, a la comisión de la Cámara de Diputados, donde va a tener que manifestar. No va a ir, porque eso no es... No va a ir porque tiene miedo. Porque esta gente le tiene miedo a la gente. Entonces, y que no tiene argumento, Fabián. No tienen cómo sostenerse. ¿Qué argumento van a hacer para justificar semejante tarifazo? Además, la Cámara de Diputados tenía la posibilidad de frenar el tarifazo y con una maniobra ahí interna del oficialismo frenaron la votación. Por eso el bloque del Frente para la Victoria se levantó y se fue. Pero bueno, así están las cosas. Y en Pergamino también pasan algunas cuestiones. Hay dos cuestiones básicas. Primero, vos sabés que hace unos días a un compañero de acá, Radio de la Posta, lo interceptaron en la calle, la policía, le requisaron el bolso sin ningún tipo de fundamento ni explicación. Uh-huh. Bueno, eso pasó hace ya algo más de una semana. Y bueno, fíjate que Pergamino está lleno de policía, porque aparentemente la política de seguridad es poner más policía y no dar más trabajo, ¿no? O sea, va por ese lado. Mirá, yo realicé una entrevista al secretario de seguridad de la comuna de Pergamino, en la cual expresaba que para él la única solución era seguir formando cadetes e ingresando más gente a la policía. Yo le manifestaba, ¿no?, que si la solución era poner un policía en cada puerta, porque claro, un policía realmente no hay un operativo estudiado, pensado en este tipo de temas, realmente para atacar el flagelo de la delincuencia. Pero fíjate que le decía, pero usted sabe que hay, en 2 meses en Pergamino hubo 500 despidos en enero y febrero, y me quedo corto porque no sé después lo que pasó. Esta es una información extraoficial que pudimos recabar, pero seguramente hay más de 1.500 despidos en Pergamino, gente que no tiene más entrada, porque además en los documentos de la CGT y de la UCA, que después si querés lo vamos viendo,

bueno, en la sesión del Consejo Deliberante, que se realizó el martes pasado, el boleto va a empezar a costar 10 pesos en la, dentro del dentro de estas próximas horas, no sé si ya no se aplicó. Bueno, esto pese a que la gente hizo saber su disconformidad con los correspondientes reclamos que realizó. Así que bueno, fíjate que en Pergamino también existen estos tarifazos. La Nueva Perla tenía que dar algún tipo de explicación de por qué aumentaba el boleto a 10 pesos, que me parece, desde mi punto de vista como usuario, que he tomado algunos colectivos de la Nueva Perla, me parece que 10 pesos es excesivo. Ellos sabrán su razón. Digo, no sé si habrán invertido, la verdad que no sé, pero creo que es excesivo, porque también creo que la Nueva Perla ha recibido subsidios por parte del Estado en el gobierno anterior y lo sigue recibiendo. En el combustible. Así que, digo, a veces 10 pesos es bastante. Sí, pero además va directamente al bolsillo de los trabajadores. Uh-huh. Es decir, que el que tiene auto no lo usa. No, el que se mueve. Usa la gente que realmente está en situación económica muy precaria. Y para el traslado a su trabajo. Sí, al trabajo que es. O para mandar el chico a la escuela. No, pero fíjate que vos fijate, 10 pesos ida y vuelta del trabajo, son 20 pesos por día, lo que te lleva alrededor de más de 500 pesos por mes de transporte en un servicio que, desde mi humilde punto de vista, no vale ese dinero. Así que el deterioro de los coches de las empresas son terribles. Habría que acá, yo no soy especialista en el tema, habría que hablar con alguien que esté en esto, pero realmente me parece que habría que trabajarlo un poco más. Pero bueno, ya se aumentó, no creo que baje. Así que ya está. No, olvídate. Fíjate que a principio de año lo llevaron a 7 pesos después. Pero siguen golpeando el bolsillo de los que trabajan, de los que pueden llegar a tener el privilegio de trabajar. Sí, sí. Bueno, los que andamos en auto ya pagamos el precio de la nafta elevado también. Todos nos van a sacar. Pero bueno, digamos que ahí a esa gente realmente ya, si tiene gas no lo va a poder usar más. No sé cómo se va a arreglar para pagar la tarifa eléctrica. Bueno, todo lo que precariza este sistema, ¿no? Juan, se realizó una nueva cátedra en la UNOVA, me estabas comentando. Sí, se disertó Mariana Carvajal, una periodista con un prestigio realmente muy importante sobre el tema. Y en la jornada de jueves fue en el Auditorio Atahualpa Yupanqui, en la UNOVA. Fue el punto de encuentro de numerosos personas que participaron del segundo encuentro de la Cátedra Libre sobre Trata y Explotación Sexual, que se dicta en el marco del convenio entre la Asociación Civil por la Memoria y la UNOVA. En esta oportunidad también interviene el Foro Pergamino contra la Trata y el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Pergamino. Esto es un detalle muy importante, por cuanto intervienen los fiscales, y estuvo en esta oportunidad el doctor Néstor Mastorcio, donde también fue orador de la jornada. Y bueno, la gente que trabaja en esto, que es Ana Escarcela, Mónica Filippini, y el grupo de compañeras que trabajan en esta temática, y ya anunciaron que para el mes de septiembre también van a traer agrupaciones que tratan sobre el tema y que van a ver una exposición. Es muy interesante todo esto, pero además de esto tenemos que seguimos con la Cátedra de Memoria, Historia y Capacitación de los trabajadores en la UNOVA, un área de extensión. El área de extensión, el 8 de septiembre vamos a tener la presencia del profesor Mario Morant, que es secretario internacional de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura, que nos hablará sobre el nuevo orden mundial. Pero ya que estamos con los trabajadores, también te quiero comunicar que en el día de ayer se conmemoró el 50 aniversario de Gremio Apinta, la asociación del personal del INTA, que esta gente que estuvo en una convención colectiva, ya firmó el acuerdo, llegaron a un acuerdo salarial, el 7% de aumento en junio, el 10% en julio y el 14% en agosto. Siempre sobre los sueldos de junio, no es acumulativo. Leandro Anuch, que queríamos entrevistarlo, en este momento se encuentra en la ciudad de Mar del Plata, donde están reunidos todo el gremio a pinta de todo el país, festejando los 50 años, pero a su vez sirviendo como base para discutir la participación de ese gremio en el próximo plenario de la CGT. Digamos, ajá, que también tenemos proyectado para el mes de octubre, ya confirmado, me confirmaron el día de ayer, que va a estar el compañero Hernán Escudero, que es secretario general de la juventud de la CGT, en este momento Caló, en ese momento va a ser unificada seguramente. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, también en orden de cuestiones locales y regionales, y hablando un poco de la cuestión de la agricultura familiar, en el día de ayer se realizó una feria de productores locales en la localidad de Acevedo, aquí en el partido de Pergamino. Y bueno, y varios productores que de la producción hortícola de la ciudad, de la región, digamos, participaron de esta feria. Realmente pudimos estar ahí con Radio La Posta y charlamos también con Natalia, que es una de las coordinadoras del proyecto que esta gente está llevando adelante, y estamos en comunicación ahora con Natalia. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Disculpame, disculpa la espera, que te hicimos esperar en línea, pero bueno, estábamos acá en vivo. No, por favor. Bueno, quedé. Natalia, ayer se realizó por fin la feria que venía suspendiéndose desde hacía ya un tiempito. ¿Cómo está todo? ¿Qué evaluación podés hacer? Sí, bueno, como decía, al fin pudimos concretar esa actividad que estaba dentro de las actividades propuestas para el grupo de cambio rural. Bueno, obviamente que fue por cuestiones climáticas que no la podíamos concretar, porque como siempre decíamos, era una actividad al aire libre y bueno, todos conocemos lo que pasó este año con la lluvia. Pero bueno, ahora al fin, el sábado pudimos realizarla. En primer momento fue muy exitosa, la gente realmente se volcó rápidamente, digamos, ahí a la compra de la verdura fresca y plantines y demás, que era lo que estábamos ofreciendo. Así que bueno, después nos juntaremos bien con el grupo y evaluaremos y veremos a ver cómo vamos a seguir, pero en principio fue muy positivo, se vendió casi todo lo que llevaban los productores, lo pudieron vender, y por algunos comentarios de acá de los vecinos de Acevedo, ellos están muy conformes, así que seguramente que vamos a continuar con esta actividad. Qué interesante, la verdad que sí. Bueno, nosotros pudimos estar un rato ahí, Natalia, con la radio y bueno, y también colaborando y ayudando en lo que pudimos. También compramos algunas verduras que ya estuvimos consumiendo, así que son de excelente calidad, realmente muy buena, muy fresca la mercadería. Y lo importante de esto, más allá de lo que hace, ¿no?, a la mercadería que se vende, a la verdura que se vende, es la posibilidad de que los productores, los pequeños productores, puedan organizarse e ir un poquito más allá de lo personal, ¿no?, sino que se pueda empezar a conformar un grupo que dé a la vez un servicio muy bueno a la comunidad de Acevedo y de otras regiones, pero que también sirva como un fortalecimiento de su fuente de trabajo y de la venta de estos productos y del crecimiento del grupo, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, es uno de los objetivos primordiales del programa, ¿no es cierto?, el que el productor pueda fortalecerse digamos, y seguir creciendo y ir capitalizándose. Así que creo que si hemos, aunque sea comenzado en ese camino, creo que estamos bien, porque bueno, es uno de los objetivos del programa Cambio Rural, ¿no? Natalia, Juan Terzaghi te saluda, y era sí, para hacerte una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que hacer una feria en la ciudad de Pergamino con los productos de los productores que exponen ahí en Acevedo? Bueno, nosotros ya, estamos trabajando juntamente, articulando con el Pro Huerta. Ajá, en el INTA. En años del Pro Huerta del INTA Pergamino. INTA Pergamino, sí. Digamos, años anteriores ellos hacían feria del Pro Huerta, pero solo intercambio. Ahora ahora han decidido, digamos, sumarse a esto de la feria de comercializar, digamos, tomarlo como un nuevo canal de comercialización. Así que en octubre, seguramente lo vamos a estar anunciando, pero creo que el primero de octubre vamos a estar ahí en Parque España, juntamente con el Pro Huerta y, el cambio rural. Es importantísimo, porque yo creo que le van a sacar la producción de las manos. Hay una necesidad muy notoria de la gente en consumir productos que sean controlados en la zona, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, digamos, los precios, digamos, obviamente que buscamos, digamos, la mejora del productor, pero también del consumidor, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, en octubre, seguramente después lo vamos a anunciar bien, porque... Hay que promocionarlo, Natalia. Hay que promocionarlo. Estos son hechos que se van a ir profundizando en la medida en que esta situación siga de esta manera, ¿no? Natalia, para ir cerrando y nada, así no te quitamos más tiempo, ¿qué apoyo están teniendo por parte de organismos estatales, digamos? ¿Cómo están articulando con el Estado? Porque sabemos que estos son programas que vienen de la gestión anterior, ¿se están continuando? ¿Están recibiendo el apoyo que corresponde? ¿Cómo viene la cuestión? El programa sigue, digamos, en las mismas condiciones, digamos, que estábamos la gestión anterior. Digamos, nosotros los promotores asesores recibimos un honorario, digamos, por nuestra actividad, eso continúa. Sí, obviamente se han dado de baja muchos grupos, pero bueno, nosotros continuamos, y lo que sí, bueno, por ahí están un poco estancado el tema de los créditos y esas cosas, claro, digamos, la parte de financiamiento. Uh-huh. Así que bueno, estamos tratando de buscar por otros lados. Bueno, mismo hemos estado ahí con ustedes, con la asociación, para ayudar a los productores. Sí, sí. El costo de producción hortícola es muy alto, el riesgo también. Hoy hablamos de un rollo de nylon entre los 5.000 y 6.000 pesos, así que bueno. Claro. Por ahora está un poco parado el tema de los créditos, sigue el programa con el subsidio a los promotores, y bueno, veremos qué pasa más adelante. Exactamente. Bueno, Natalia, te agradecemos por este contacto con la radio, por habernos atendido hoy domingo tan temprano, así que, pero bueno, lo importante de esto es que podamos seguir nosotros desde acá, en lo que podamos, difundiendo y colaborando como nosotros, como radio comunitaria, en esto que nos parece que, más allá de cualquier cuestión política, esto nos parece muy interesante para poder seguir fortaleciéndolo y que no se caiga, que no se caiga, porque realmente es el trabajo de los productores, y a la vez es un muy buen una muy buena mercadería para que la gente pueda consumir realmente con productos muy sanos. Así que muchas gracias, Natalia, por el contacto. No, por favor, Fabián, el agradecimiento es nuestro, desde el grupo La Unión de Horticultores de Pergamino. El apoyo que ustedes nos están dando con la difusión, eso es muy importante, y bueno, también contentos nosotros por poder haber articulado de una u otra manera con ustedes. Exactamente. Creo que eso es lo importante. Bueno. Y bueno, en la medida que ya nos organicemos la fecha, lo vamos a estar anunciando, y para que ustedes lo difundan. Seguramente. Bueno, después si podemos hacer alguna nota con algún productor también, para la próxima... fíjate si estaría bueno que podamos charlar con alguno de los productores para ver también su perspectiva y sus expectativas. Sí, por supuesto, ellos son los protagonistas principales de todo esto. Bueno, Natalia, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias, no, por favor. Gracias por la comunicación. Gracias, Natalia. Gracias. Chao, hasta luego. Chau. Bueno, Juan, seguimos entonces. ¿Qué te parece si vamos a una tandita y...? Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a una tandita y... cortamos un poquito la expectativa. Está bien, bueno. Sí, porque la verdad que tenemos... Para mucho. Tenemos una comunicación con dentro de un ratito nomás con Juan Pablo Salomón, que bueno, que ahí nos va a contar algunas cuestiones políticas a nivel provincial y nacional. Así que, bueno, un ratito lo vamos a estar llamando a Juan Pablo, que tal vez nos está escuchando por internet, desde su ciudad allá en Lobos. Así que en un ratito más lo vamos a estar llamando. Bueno, Juan, vamos con música y después seguimos con esto que es Desde el Sur, aquí en Radio Comunitaria La Posta, 101.7. Y te recuerdo, te puedes comunicar al 430954 si querés salir al aire por alguna cuestión en particular, alguna inquietud. Y si querés mandar un WhatsApp o un audio de WhatsApp, también lo podemos pasar al aire. Mandalo al 1565-8916. 1565-8916. Mandás un audio de WhatsApp o un WhatsApp y ahí te lo pasamos al aire. Y el fijo directo, 430954, es el teléfono directo de aquí, de Radio La Posta. Vamos con música y seguimos en un ratito. Dale. Soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Soy montaña, soy pino y cascada de lluvias elegidas. Soy camino y distancia, arena de los sueños, de piedras infinitas. Soy camino sin frontera, soy altura cordillera, soy azul claro y oscuro. Soy el horizonte curvo del sol y luna plena con su capa de estrellas. Soy misterio del alma de los días, el comienzo de la historia de la vida. Aunque sienta lo difícil del camino, de los cielos que reclama mar de lágrimas y el eco de tu voz. Abriré de par en par las puertas marcadas por las garras del tiempo que cayó. Soy el viento, canción de las promesas, el misterio del alma de los días. Thank you.

quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero en algún lugar. Te espero. Perdí noción del tiempo y el lugar. Será que las cosas no vuelven al mismo lugar, pero igual espero en algún lugar. Espero. Del sur llegan hoy otras canciones con palabras que iluminan la mente y los corazones. Inclusión, identidad, reciprocidad, cultura, en la selva, en la ciudad, en el llano y las alturas. Vivir es poder decir al mundo lo que pensamos, y aunque algunos no lo quieran, hoy unidos y hermanados venimos a celebrar estos 10 años ganados como habitantes del mundo y Latinoamérica. Y seguimos tratando de informarlos, de fijar posiciones, de dar nuestro pensamiento, nuestras opiniones, y esperando que usted comparta también lo que nosotros tratamos de hacer en este programa, que es darle participación y que usted analice, piense y luego tome decisiones. Se realizaron la marcha 2000 de las madres. 2000 marchas de las madres. 2000 marchas de las madres. Fíjate vos, esta semana justamente que el presidente salió a decir que Eve estaba desquiciada y que estaba... La verdad que yo no, la verdad, ya estoy muy cada vez más enojado con esta situación en cuanto todo lo que tenga que ver con el campo popular, todo lo que tenga que ver con la reivindicación de derechos, trata de banalizarse, de chicanearse, de demonizarse, ¿no? Y demonizar. Bueno, justamente en este contexto, ya el jueves anterior habían querido llevarla presa, llevarla detenida. Justo el día jueves. Justo un día jueves, a la tarde. A la hora donde estaba programada la marcha. Muchas, demasiadas casualidades. Sí. Bueno, y este jueves, este jueves pasado, se realizó entonces la marcha número 2000. Uh-huh. 2000. Para que tome dimensión, ¿no? 2000 jueves, ininterrumpidamente, las madres estuvieron ahí reclamando por la aparición con vida de sus hijos, ¿no? ¿Vos sabés cómo se generó eso de la ronda? Sí, madres van a Plaza de Mayo a reclamar por sus hijos y la aparición y que la información de dónde estaban, porque incluso no sabían qué era lo que había sido de ellos. Hay una versión en la cual una de las madres le dice: no sabemos si están sufriendo frío, si están sufriendo hambre, qué, dónde están, qué les pasa. Mientras que, bueno, realmente la realidad era tan tremenda. Cuando van a reclamar frente a la Casa Rosada, viene la policía y dice: tienen que circular, acá no se pueden reunirse. No, porque recordemos que había estado de sitio, no se podía reunir. Allí comienzan a caminar alrededor del monumento, de la pirámide de Mayo. Y ahí es donde se forma la ronda. Uh-huh. De ahí nace la ronda. Entonces, todos los jueves las madres se convocaban allí y a dar vuelta ahí estaban circulando. O sea, no podían. Sí. Bueno, y este jueves pasado se juntó mucha gente realmente. Uh-huh. Yo estuve el jueves anterior, en realidad el viernes anterior, después del episodio en donde el juez la citó a Eve, ese viernes estuve por ahí por Avenida de Mayo, por Buenos Aires, uh-huh. y estaba realmente la casa de las madres, estaba permanentemente repleta de gente. Sí. Bueno, y este jueves realmente estuvo Cristina Fernández de Kirchner almorzando con las madres, y bueno, y después de eso ellas se fueron a cumplir con su la ronda 2000. De todos los jueves, pero con una particularidad, que esta fue la ronda número 2000. Tenemos un audio, un pequeño audio, que donde Eve habla acerca de esto. ¿Lo escuchamos, Juan? Dale. Todos los 30.000 desaparecidos, los 15.000 fusilados en las calles, los 8.900 presos políticos, más de 2 millones en el exilio, pasaron a ser todos nuestros hijos. No es poca cosa, es pesado llevar encima de uno tantos hijos, pero es tan hermoso, tan increíble y tan único. Yo creo que no hay en el mundo otras mujeres que como nosotras podamos llevar en nuestro vientre, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo tanta responsabilidad por tantos hijos. Oh. Vamos a tener que llenar muchas plazas, compañeros, muchísimas, para reivindicarlos. ¿Saben por qué? Porque hay que tapar tanta mierda que nos quiere denunciar como que han sido otra cosa. Nuestros hijos fueron revolucionarios, revolucionarios completos, revolucionarios en la vida, la historia, la humanidad. Digamos que estaban presentes en la plaza la CTA, ATE, Asociación Argentina de Actores, el Comité por la Libertad de Emiliano Sala, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Agrupación Hijos, Colina, La Cámpora, Nuevo Encuentro, Movimiento Proyecto Popular, Memoria y Movilización Social, entre otros. Así que bueno, Eve también entregó, en cada marcha entregan un pañuelo como un reconocimiento a quienes las apoyan, a quienes están permanentemente en la lucha. Y en esta oportunidad se decidió dárselo a un trabajador. ¿Por qué a un trabajador? Porque significan el 54% de los desaparecidos. Y en este contexto, argumentando que un compañero comprometido, serio, honesto, entregado a la causa, se lo distinguió a Edgardo de Petri, que ahora es diputado nacional. Edgardo, notablemente emocionado, pensó que no podía explicar con palabras lo que sentía, pero lo recibe no solamente en nombre de él, sino miles y miles de luchadores populares que desaparecieron durante la dictadura. Y así que, bueno, fue muy emotivo, ¿no? Las Madres de Plaza Mayo viven en el corazón y en la memoria del pueblo argentino, fueron las palabras de Edgardo de Petri. Uh-huh. Bueno, muy emotivo lo del 2000, de la marcha 2000. La verdad que sí. Y en el momento en que, bueno, que se produjo, ¿no? Después de lo que ocurrió el jueves anterior. Sí, aparte después de las terribles, repudiables declaraciones del presidente de la Nación, que dijo que no sabía cuántos desaparecidos eran, y aparte dijo que no le interesaba cuántos habló de guerra sucia, cosa increíble. Realmente una cosa increíble, que yo creo que es una provocación. Uh-huh. Es una provocación, a que la gente reaccione para poder reprimir y utilizar todo lo que ellos saben hacer también, ¿no, Juan? Y mientras tanto crece la pobreza en Argentina, ¿no? La pobreza permanentemente creció. Y esto lo dicen no la legión kirchnerista, como ellos llaman, ¿no? Los cerrados, somos todos ratas, somos todos ladrones, somos los caca, pensamos así, entonces. No, lo dice el informe de la Universidad Católica Argentina, la UCA. Presentó el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que analiza la situación socioeconómica del país, haciendo una especie de evaluación cualitativa de la situación en este año. Dice, el mayor riesgo social, en parte, ¿no?, es muy extenso, el mayor riesgo social no solo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables que dependen de la ayuda social, sino también de millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales. Estos sectores no han sido objeto de una protección social frente a la fuerte caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despidos a caída de actividad. Los llaman los nuevos pobres, que emergen de medidas normalizadoras adaptadas del actual gobierno. En esto, ellos hablan de 1 millón de nuevos pobres, y es el resultado de esto que rápidamente económicamente se está produciendo en el país. Y lo que ellos hablan de que si se sigue demorando el famoso derrame este que iba a ser el segundo semestre, y si no se llega a una protección social, esto va a ser mucho más grave, ¿no? Sí, vamos a ver qué dice, bueno, una de las cuestiones es a ver qué dice la Corte con el tema del tarifazo. Uh-huh. Eso es importante porque el 70% de la población, de la gente entrevistada en una encuesta que sale hoy en el diario Página 12, uh-huh, dice que el 70% cree que directamente ese tarifazo no se puede pagar. No se puede pagar. Aquellos que están en condiciones de, digamos, los que tienen trabajo, que tienen un salario, no lo pueden pagar. Mucho menos aquellos que viven en la economía informal, que dependen, están muy al filo de toda esta cuestión, porque realmente una mínima modificación en el costo de vida los empuja nuevamente hacia la pobreza. Así que, bueno, realmente complicadísima la situación. Creo que el gobierno tiene que tomar nota de estas cuestiones. Más que nada que, bueno, se viene, como decíamos, de hace unos días, la marcha federal que se está preparando. La CGT que se unifica para, ya han adelantado que van a hablar sobre un paro nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar comunicándonos con Juan Pablo Salomón para ver cómo está también la cuestión educativa, cómo se van conformando algunos nuevos espacios con algunas personalidades de la política. Aclaremos otra cosa, Fabián. Sí. Para sumar todo esto que estamos hablando, que el gobierno está advirtiendo que no se van a reabrir las paritarias. No, ya dijo el ministro de Trabajo que no había necesidad. No había necesidad de reabrir paritarias, es decir, que nos quedamos con el tema de que el 25% iba a ser el, el costo de la inflación. Sí, seguramente se va a venir un nuevo paro docente o los docentes van a adherir al paro ya nacional. El 11 fue todo un éxito, ¿no? El día 11 fue realmente más del 90% de la más del 90% de los de las escuelas estuvo cerrada. Así que bueno, eso fue también, contundente. Complicado también con el personal no docente, que está también parando porque se le aplicó nada más que un 15% de aumento. Exactamente. Mira, tenemos un audio, un pequeño audio de Hugo de Godoy. Vamos a escucharlo. Hugo Godoy, disculpa, no es de Godoy, tenés razón. No, es Hugo. Vos te confundís porque Oscar de Isasi es el secretario general de ATE Provincia. Exacto, este es Hugo Godoy, el CTA. Famoso cachorro, que es de la CTA Autónoma, pero además es secretario general nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, también, CTA marchó contra el ajuste y paró hace unos días. Y también habla del paro nacional. Escuchemos lo que decía en una... El cachorro. A ver, ahí estamos. Este paro que protagonizamos estas organizaciones, si el gobierno no cambia el rumbo de privilegiar a unos pocos y afectar a la mayoría del pueblo argentino, va a crecer. Se va a hacer más contundente. Se va a hacer más firme y más decidido. El paro nacional no se pide. El paro nacional se construye, va calentándose en cada asamblea, en cada lugar de laburo, en cada calle inundada hoy, el domingo y todos los días por venir. Vamos hacia ese paro nacional. Construyámoslo en unidad, los privados, los públicos, los jubilados, los activos, los trabajadores de la Argentina. Vamos a cambiar el rumbo y construir una Argentina para todos. Fuerza, adelante. Bueno, un gran compañero que ya lo vamos a tener. Posiblemente el sábado que viene lo tengamos en línea. Bueno, a Hugo Cachorro Godoy. Bueno, te propongo escuchar un poquito de música, Juan. Así nos volvemos a organizar. ¿O te quedó algo ahí en el tintero? No, me quedaba lo de la CGT, porque venía complementando lo que decía Hugo Godoy. Dale. Hugo Godoy pertenece, como vos decías, a la CTA Autónoma. Autónoma. Hugo Yasky, CTA de los Trabajadores. Estas dos centrales no tienen ninguna duda en la pelea, en salir a pelear. Ya la han movilizado permanentemente, donde están gremios fuertes como CETERA, como ATE, como otras organizaciones gremiales importantes. Pero por otro lado, la CGT, la famosa historia de la CGT. Ahí está el problemita. El día 8 se reunieron, como estaba previsto, para elaborar un documento y fijar pautas y condiciones para el encuentro que se va a hacer el día 22 de agosto. El 22. Ayer entrevistaba a Mario Russo, el secretario general de la seccional SUECIT de Pergamino, de los telefónicos, en la cual él es delegado nacional de la CGT. Entonces, bueno, tratamos este tema y bueno, me informaba de algunas discusiones. También hay dos posiciones. Una es el triunvirato en la unificación, quedarían uno por cada representante, por cada sector. Uh-huh. Moyano, Caló y Barrio Nuevo tienen las centrales de la CGT. Uno iría a Schmidt, de Balizamiento, por un lado, por otro lado Daer, y por otro lado Acuña, que sería el representante de Barrio Nuevo. Ese sería los tres que encabezarían la CGT como secretarios generales de la nueva CGT unificada. Sí, luego del 22 de agosto, luego de la retirada de Moyano sería, ¿no? Claro, finaliza Moyano. Finaliza, sí. Y bueno, se eligen. Esto es la idea generalizada, pero hay un grupo muy fuerte de sindicatos, entre los que está Luz y Fuerza, La Fraternidad, está el Gremio Ferroviario, está ESMATA, que hablan de que tendría que ser una CGT unificada. Este grupo se llama MASA, uh-huh. Movimiento de Acción Sindical Argentino. Uh-huh. Allí estarían en desacuerdo con que funcionaran tres secretarios generales y piden el nombre de Sacía, que es un dirigente de la Unión Ferroviaria, sí, creo que es. De los ferroviarios seguro que. Juan, y vos vos tenés por supuesto mucho más experiencia en el tema de los movimientos de los trabajadores. ¿Crees que la unificación de la CGT y en una sola persona es mejor o con el triunvirato? ¿Cómo funcionaría mejor en este contexto donde van a tener que salir a defender fuertemente a los trabajadores? Mirá, yo creo que la unificación siempre se logra a través de unificar, digamos, posiciones, ¿no? Uh-huh. Que esto es lo más importante. Después, ¿quién los representa? Y bueno, en los grupos siempre hay alguien que lidera. Por supuesto que la unidad es fundamental. Esto no lo discute nadie, no está en discusión esto. Va a haber unidad. Así sean tres o uno, los que están objetando que sean tres los secretarios generales, dicen, nosotros no nos vamos a retirar, nosotros no vamos a formar otra CGT, nosotros vamos a acatar lo que decidan la mayoría, pero no vamos a participar del Consejo Directivo. Claro. Un detalle como ajá. Para decir, no nos comprometemos del todo. Siguen manteniendo cierta autonomía. A que no poder entre tres va a ser mucho más difícil tomar decisiones. Claro, ¿no? Claro. Sobre todo habiendo gente de Barrio Nuevo. Uh-huh. A mí tampoco me causa ninguna confianza. Pero lo que sí reflejó el documento que dieron a conocer, muy parecido al informe de la UCA, ajá. Muy, muy parecido, casi tomado desde ahí. Y hablan de que esto de que le den tiempo al gobierno, esto se acabó. Esto de que este tiempo tenía que haber utilizado para corregir, dicen ellos, los males que aquejan a los argentinos y no pasar diciendo que el gobierno anterior era el culpable y demás. O sea, no, están pidiéndole que retrotraiga en forma inmediata las medidas que han tomado económicas y que den una apertura política distinta. Esto va, algunos dirigentes han expresado de que ni bien se reúna la CGT el día 22 de agosto van a proponer un paro nacional de actividades. Y la CTA, que ya está organizando su marcha federal, que va a ser algo realmente impresionante. Sí, cuatro columnas desde distintos lugares, desde las cuatro sectores de la Argentina. Sí. Se van a ir confluyendo, porque la del norte viene una desde Jujuy y otra de Misiones. Estas dos se van a unificar. Para del noroeste y del noroeste. Del noroeste sale de Mendoza, uh-huh. Va a pasar por Córdoba. La del norte por Tucumán, Santiago del Estero, van a ir haciendo actos en la medida en que venga la columna y se van a ir sumando trabajadores de las distintas provincias. Desde el sur, una sale de Neuquén y la otra sale desde el sur de Santa Cruz, y desde allí van a venir confluyendo hacia Avellaneda y creo que era Ramos Mejía. Sí, por ahí, y después directamente hacia después la plaza. Y después, el día posterior, esto es comienza el 31 de agosto. Ajá. 31 de agosto, 1 de agosto, 2 de agosto, estarían confluyendo hacia septiembre. Plaza de Mayo. Sí. Todas estas fuerzas para expresar, por supuesto, no al tarifazo. Sí, la política de ajuste y demás exactamente, cuestiones. Exactamente, enfrentando todo lo que es lo que. Bueno, creo que eso va a ser un mensaje clarificador para, bueno, sí, por lo menos un mensaje claro para el gobierno, en donde va a tener que, si esto es contundente, va a tener que ir cambiando el rumbo económico. Creo que lo más adecuado sería la renuncia de por lo menos del ministro de economía o... Fabián, la Shell sacó sus pingüis negocios, ya hizo sus pingüis negocios, ¿sí? Le compramos gas a Bolivia, no. Le compramos a Chile. La Shell provee de transporta la Shell. Le provee de combustible a Aerolíneas Argentinas. Exactamente, esto está publicado en estos días también. Uh-huh. O sea, los negocios se están haciendo. Y ellos vinieron a hacer negocios. Ellos vinieron a ver vivías bien, si vivías mal, si tenías problemas sociales o de trabajo, de alimentación. No, no le importa nada. Ellos vinieron a hacer negocios. Totalmente. Y así estamos en esta situación. Yo creo que acá no hay duda de que acá se terminó todo este tiempo de espera y que desgraciadamente si no cambia el rumbo del gobierno, pues no vamos a solucionar el problema con que se vaya Aranguren. El problema es que se revierta toda la situación social y económica que nos ha enterrado este gobierno en tan poco tiempo. Nos decía y recién... esto de que la gente todavía sigue pensando de que el culpable es el gobierno anterior. Y yo les pregunto, ¿cómo vivían hasta el 10 de diciembre? No, pero ya se va decantando y cada vez ese pensamiento va quedando más obsoleto, me parece, porque ya no hay más. Después de casi 9 meses de gobierno, ya no hay más posibilidad de echarle la culpa al gobierno anterior. Y no pensemos que la política es la culpable de todo esto. La política es la única herramienta que tenemos nosotros para poder cambiar una realidad. Y si no la utilizamos y el Estado no toma parte... y no interviene en la distribución de los ingresos y en controlar la economía, esto quedamos en manos de estos grandes pulpos que siempre nos están comiendo de a poco y se están llevando todo, porque en definitiva era transferencia de bienes. Vamos a una tanda porque nos damos manija y nos ponemos locos. Vamos a escuchar un poquito de música mientras entablamos una comunicación para seguir adelante con el programa. Dale. Esto es desde el sur, acá en la 101.7, Radio Comunitaria, La Posta, desde Barrio Belgrano. Nuestro teléfono es el 430954 o podés mandar un WhatsApp, audio de WhatsApp también, al 1565-8916 y gustosamente te vamos a estar pasando tu comentario. Una cosita antes de ir a la música. Recién acaba de pasar acá un vecino del barrio. Se ofrece matrimonio para trabajar en el campo. Cualquier interesado que esté escuchando, que necesite alguien para trabajar en el campo, como casero, alguien que siembre también. Esta persona, Marcelo, está muy capacitado para esto. Lo pueden llamar al 44 11 77. Como siempre, pasamos estos avisos porque es un servicio importante a la comunidad. Y estamos en deuda con Andrés Jaquelín, de Fragata Sarmiento 1500, estamos elaborando aquí con Fabián un CD para hacérselo llegar. Dale, lo vamos a grabar y se lo vamos a mandar con todos los programas grabados, que se ve que es un fan nuestro, así que le vamos a mandar los programas grabados. Era bueno, alguien que pasó, dice, y le gustó. Le gustó el programa, entonces se prendió. Bueno. Un saludo a Andrés. Bueno. Vamos con música, Juan, y una tandita y volvemos en unos minutitos nada más. Dale. Cuando la mentira se la verá.

Ahí estamos. Te aflojo el retorno. Sí, ahora, bueno, ahí está, ahí te escuchamos mejor. Bueno, buen día para todos. Bueno, Juan, ¿cómo está la situación en cuanto... tenemos un... Hay una interferencia. Hay una interferencia, muy bien. Sí, fea. Hay una interferencia. Juan Pablo, te saluda Juan Terzaghi de acá, desde los estudios de La Posta de Pergamino. Es importantísimo tu trabajo que has hecho ahí en el Ministerio de Educación, ¿no? Nos gustaría saber cuál es tu opinión, a ver qué es lo que se está haciendo. Aquí el paro del día 21 fue contundente, es decir, no hubo actividad educativa ese día, y bueno... queríamos preguntarte a ver cómo ves vos esta situación. El panorama educativo, fundamentalmente el de la provincia de Buenos Aires, es un panorama complejo. El sistema educativo bonaerense de la provincia de Buenos Aires es extremadamente complejo, tanto para su administración como para la gestión de políticas públicas que le llega a la gente, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, el gobierno anterior implementó una serie de dispositivos y de políticas que tenía como sentido fundamental ampliar derechos, fundamentalmente para muchas personas que a lo largo de su historia personal, a lo largo de su historia de vida, no había tenido una oportunidad de educarse. De llegar a una institución educativa, de formarse, y sobre todo de que la educación sea una herramienta que pudiera cambiar su vida cotidiana. De hecho, yo soy hijo de un trabajador, Juan, y de una ama de casa. Sí. Juan, hay un ruido en la línea que sale, no sé si vos lo escuchás, acá sale un ruido como que alguien está marcando permanentemente el teléfono. Bueno, te puedo llamar al celular, ¿eh? Te llamo al celular, ponemos un poquito de música, te llamo al celular y seguimos con la comunicación. Thank you. Bueno, Juan, retomamos la comunicación con Juan Pablo Salomón, que bueno, recordemos está en la ciudad de Lobos en este momento. A ver si podemos charlar ahora un poquito mejor, si podemos mejorar la comunicación. Hola, Juan. Bueno, hola, Ángel. Ah, hola, ahora Juan. Sí, ahí ahora te sí. Escucho bien ahora. Sí, ahora perfecto. Bueno, a veces las comunicaciones, viste, no salen como uno quiere. Bueno, Juan Pablo, anteriormente Juan Terzaghi acá te saludaba y te preguntaba acerca de cuál es el impacto, ¿no?, que ha tenido esta nueva política, este nuevo sistema neoliberal de derecha que está gobernando el país desde el 10 de diciembre. ¿Qué impacto tiene esto en el sistema educativo o en general en la sociedad, ¿no? Y yo sea una cuenta doméstica, una familia de un barrio que tiene 4 hijos para enviar a la escuela. Si la escuela no le queda en la zona próxima, porque a veces es cierto que con el crecimiento de las matrículas es urgente y prioritario seguir haciendo inversiones en la construcción de establecimientos educativos que esté cerca del barrio, cerca de la familia. Y eso sí es una agenda que quedó pendiente. Si bien el gobierno nacional anterior gobierno, construyó más de 1000 escuelas, indudablemente cuando uno piensa que ir a la escuela, que ir a estudiar es un derecho, uno sigue pidiendo más, ¿no? Y quiere tener en la zona próxima una escuela, un jardín, una institución formadora de educación superior, sea un instituto, sea una universidad. Esos son temas que todavía están pendientes y latentes por resolver, pero en esta nueva coyuntura de estos últimos 6 o 8 meses que han pasado, aquel que tiene que mandar a sus hijos a la escuela y pagar el boleto de su pibe, o la madre que va a acompañar a los hijos, porque a veces puede que haya alguna cobertura de tipo de boleto educativo en el municipio, con algunas líneas municipales, pero la mamá acompaña a sus hijos, se traslada, va y viene. El costo de la canasta escolar, el aumento excesivo que ha tenido el costo de la canasta escolar, solo basta con decir que tenemos que comprar un lápiz porque el chico lo perdió en la escuela, o comprar una cartuchera, o comprar hojas. Todas estas políticas que ha llevado el gobierno de Macri en los últimos tiempos ha hecho que se complejice a un derecho que creíamos que teníamos bastante consolidado, que era el derecho a poder estudiar, el derecho a poder ir a la escuela. Nosotros siempre lo pensamos desde el Ministerio, que la escuela como unidad de análisis, la escuela como nuestro objeto de deseo de que funcione cada vez mejor, tenía que ver con que los pibes estén en la escuela aprendiendo y que nosotros podamos paulatinamente ir construyéndole la herramienta para que ese pibe vaya a la escuela, para que su papá pueda y su familia pueda contenerlo y enviarlo con sus útiles. Y hay un conjunto de cosas que hoy indudablemente debe estar instaladísimo en cualquier mesa de cualquier casa familiar. ¿Cómo hacemos para mandar a los pibes a la escuela? Se rompe un par de zapatillas, que tiene que el guardapolvo, que un pantalón. No sé si ustedes han podido analizar el aumento excesivo, no solo en los insumos básicos alimentarios, sino también en la indumentaria. Sí, sí, también. Nosotros tiene que ir a comprar un par de zapatos o tiene que ir a comprar un pantalón para su pibe. Sabe que todas esas cosas son generarles condiciones a una juventud, a una niñez, para que vaya a la escuela. Por eso está en el foco del análisis la preocupación de todos los argentinos, pero fundamentalmente a mí lo que más me importa es la preocupación de la gente humilde, de la gente a pie que agarra su bici para llevar a su hijo a la escuela, o se toma 2 o 3 colectivos que va desde la barriada para llegar a la escuela. Me parece que esas son nuestras preocupaciones, ahí tiene que pasar nuestro análisis y discusión de cómo hacer para poder frenar, como vos dijiste hoy claramente, un gobierno, más allá de los títulos que le pongamos en el marco ideológico, un gobierno que no va a hacer nada para la gente más humilde, para la gente que progresivamente iba mejorando. Yo le digo, abro la ventana, estoy en mi barrio acá, abro la ventana y veo cómo paulatinamente la familia que tenía 2 piezas le construyó una pieza a su pibe, aquel que revocó la pared. Pero yo estoy hablando de cuestiones básicas, las que nos importa a nosotros. No estoy diciendo grandes cosas, ¿no? Estoy diciendo las cosas que a nosotros nos cuesta cotidianamente, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación. Esos son los focos de preocupación. Seguramente lo compartimos antes. Sí, sí, seguro lo que vemos en el barrio todos los días, Juan, ¿no? Tanto vos como yo, como Juan, como todos los que estamos haciendo esta radio comunitaria, lo vemos porque vivimos, estamos inmersos en la realidad de los barrios, estamos, caminamos, lo transitamos, hablamos con los vecinos, ¿no? Y esto sí, esto se nota, y este análisis que vos hacés respecto de la cuestión de todo este aumento del costo de vida en el ámbito educativo, realmente es un muy buen análisis que hasta el momento nosotros aquí por lo menos no lo estábamos haciendo, pero que es interesante empezar a hacer este ejercicio porque también influye entonces en lo que tiene que ver en las políticas educativas, ¿no? Fíjate, sabemos que Ángel, algo importante, se está evaluando que la inflación está alrededor, la interanual alrededor del 45%, todavía no terminamos, o sea, recién estamos iniciando el semestre, lo que claramente va a superar el 50%. Quiere decir esto que cada 100 pesos que tiene una familia en su bolsillo, hoy el recorte presupuestario que ha habido producto de un proceso inflacionario es de alrededor del 50%. Quiere decir que 50 pesos de esos argentinos, de ese familiar tuyo que vos ves, que vos conocés, de ese amigo, de ese vecino, no está más. Esa posibilidad de acceder, hace muy poquitos días se anunció que hay una baja excesiva en el consumo de leche. Y estamos hablando de la orientación de políticas que tienen que acercarse a los niños, que ese es el que todos decimos, ¿no? Que pareciera un cliché, que es como muy común decir que el futuro son los niños. Sí. Está bajando el consumo de leche, está bajando el consumo de proteínas de carne. Por lo tanto, todo este conjunto de medidas hace que indudablemente impacte de lleno, por sobre todo las familias más humildes, y ahí hay que estar la asignación universal por hijo. Miren, fíjense este dato importante. La asignación universal por hijo está atada y muy bien pensada y diagramada a, fundamentalmente, a la escolaridad, a consolidar que los pibes, para cobrarla, tienen que ir a la escuela, ¿no? Si la asignación universal por hijo en su conjunto de sus ingresos familiares, aquel que tiene dos o tres hijos, que no tiene trabajo formal, vuelca el consumo en la compra de una zapatilla, en la compra de una carpeta, en la compra de una mochila y en la compra de alimentos, quiere decir que durante este gobierno, esa asignación universal por hijo, que su origen, su centralidad estaba puesta en fomentar y promover para que los pibes más humildes puedan tener condiciones para ir a la escuela, puedan tener condiciones, no quiere decir que esto que le estamos regalando, ¿no? Nada, que se le generen condiciones, al menos no estamos hablando de condiciones excesivas de igualdad, ¿no? Estamos hablando de condiciones mínimas de igualdad para poder acceder a la escuela. Quiere decir que este gobierno se robó la plata de la asignación universal por hijo. El objetivo político de este gobierno es el producto con estas evaluaciones y estas pérdidas adquisitivas, no decir que te voy a sacar la asignación universal por hijo, porque ya saben que con eso no pueden. Pero sí, lo que hacen es la reducen a la mínima expresión y borran el objetivo, porque si vos la asignación universal por hijo la tenías para comprar zapatillas, la tenías para comprar la mochila, la tenías para comprarle un cuaderno a tu pibe, con la asignación universal por hijo, con la pérdida del poder adquisitivo de esa asignación universal por hijo, como el salario del trabajador, lo que está generando son condiciones para que los pibes efectivamente no vayan a la escuela. Claro. Estos son los focos de preocupación, me parece que hoy pasa por toda la mesa, toda la Argentina y fundamentalmente la de todos nosotros, ¿no? Juan Pablo, complementando lo que vos estás expresando, te diré que aquí en Pergamino tenemos un aumento impresionante de los transportes públicos en el tema pasaje, que es lo que vos hablabas en un principio. Además, estamos en un lugar privilegiado geográficamente. Estamos en esta ciudad Sojera, donde lo único que ha aumentado es la venta de 4x4, pero que los chicos cada vez están en peores condiciones. Los comedores escolares están abarrotados. Aquí está entrando artículos importados de vestimenta. En Pergamino tenemos talleres, que es, digamos, la base de la el sindicato. Uno de los sindicatos más grandes es el SUTIB, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido, que está ya en un momento de alerta y movilización permanente, porque al entrar los productos importados están cerrando los talleres, son todos pymes aquí. Y debido al costo, ahora si el tarifazo se concreta, bueno, ya directamente entramos en un periodo donde, no sé, están todas las posibilidades abiertas, ¿no? Yo creo que de estos 6 o 8 meses, ya no sé cuánto van. Casi 9 ya, ¿no? El más afectado es la persona humilde, la laburante. Sí, no hay ninguna duda. Si bien las clases medias bajas, que tienen la tarjeta de crédito, que tienen la red de gas, que tienen, van a ir amortizando aún cuando efectivamente lo sienten en el cuerpo, que hay una pérdida efectiva de los ingresos. Nadie discute que hay una pérdida, que en vez de salir a comer 3 veces por mes o 2 veces por mes, vas a ir una afuera, ¿no? En vez de mandar a tu pibe todos los días a inglés o 3 veces por semana, haces una chica y lo mandas 2 veces por semana. Las clases medias todavía siguen teniendo un margen pequeño. Pero acá la preocupación central está, como vos decís, en la gente que no vive de una profesión, sino vive de un oficio. Aquel que trabaja en un taller haciendo emplazamiento de heladera, que vos hablaste claramente, entraron, no sé, 30.000 heladeras de Turquía, entraron, sí, sí. Digo, todo lo que nosotros habíamos promovido durante un periodo que tenía que ver con las importaciones, con que tenía que ver en un mundo, que los capitales, esta teoría de que iban a venir las grandes inversiones, en un mundo donde los capitales se retrotraen a las grandes potencias centrales porque el capitalismo está en crisis. En esta coyuntura que efectivamente no vino ninguna inversión, si ustedes la vieron alguna inversión en su distrito, en su comunidad, y si alguien la conoce, pónganlo en radio, porque es un acontecimiento periodístico. No, acá vino el presidente, el primer anuncio lo hizo acá, le sacó las retenciones a la soja acá en Pergamino, y la segunda vez que vino el presidente a Pergamino, vino a inaugurar una planta que supuestamente era una inversión que había venido en este gobierno, pero que en realidad fue una inversión que vino en el gobierno anterior y la vino a inaugurar el presidente acá a Pergamino hace un tiempo. O sea que no. Los números no dan. Ustedes saben que los números no dan. Y lo importante también es, y el trabajo de los comunicadores es darle voces a esto, pero también es ayudar a pensar, porque yo conozco un montón de familias humildes también, y eso se lo transmito con sinceridad y preocupación, que efectivamente saben y reconocen que hay problemas, saben que la están pasando mal, pero creen que es responsabilidad del gobierno anterior. Así es. Entonces sí. Me parece que hay que ayudar a reflexionar, no solamente a posicionar las preocupaciones y los problemas, porque a la gente, por más que no le digan en TN, en Clarín, en el diario La Nación, que hay problemas, la gente lo sabe y lo padece. Y efectivamente lo siente en el cuerpo, porque cuando va a comprar y tiene que sacar la cuenta si compra medio kilo de carne o 300 gramos, cuando antes no estaba esa preocupación, indudablemente instala. Me parece que la discusión también es pensar cómo ayudar desde los medios de comunicación a analizar la realidad, porque ahora están diciendo que los problemas fueron heredados, que el problema es la corrupción, que el problema es, ¿no? Tirando, yo creo que son como historietas que se van construyendo, porque el primero era que el próximo semestre íbamos a estar bien, ahora que el año que viene capaz que estamos bien, pero fue por sí, culpa del otro gobierno. El relato, ¿no? El relato que se va construyendo en torno de los grandes medios de comunicación. Yo creo que le quiero decir a la familia humilde, a la familia del barrio, a la familia que mire todos los programas de televisión, que lea todos los diarios que quiere leer, pero que experimente por sí misma, que pueda evaluar por sí misma si estaba mejor o estaba peor, y si las políticas del gobierno anterior en algo le ayudaban en su vida cotidiana. ¿Sí? Porque si hay un aumento de colectivo, quiere decir que hay una quita de subsidio, por un lado, y por el otro lado hay una elevación del costo del combustible, algo importante a la hora de hacer la evaluación de los costos. Si hay un aumento de tarifa, quiere decir que hay una fenomenal transferencia de plata, que su plata, los 200, 300, 400 pesos más que pagan, va a una empresa de capitales franceses, que ese dinero en los últimos 6 meses ha habido más envío de divisas en dólares, es decir, que su platita de sus 100 pesos lo convierten en dólares, eso que decían antes que no podíamos comprar dólares, las grandes empresas lo lo convierten en dólares y lo mandan a Europa, o lo mandan a las empresas internacionales, a las multinacionales. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Y si el campo compra 10 camionetas Hilux, 100 camionetas Hilux, indudablemente le va a beneficiar a ese productor, pero nosotros tenemos que pensar qué es lo que nos beneficia a nosotros. Si a la mayoría le beneficia que el campo no tenga retenciones, que el campo pueda producir sin ningún tipo de controles del Estado, y eso nos beneficia a todos, bienvenido sea. Yo me pongo a aplaudirlo al productor agropecuario. Pero si en nuestra vida cotidiana la quita de retenciones, el aumento de combustible, el aumento de las tarifas no me beneficia, cuando tenga la posibilidad, cambio el gobierno. Lo cambio definitivamente. Porque ¿quién hizo esas transformaciones? No las hice ni yo, ni vos. No. Vino un gobierno que dijo, las tarifas van a aumentar, la asignación universal por hijo, con la cual yo mando mi hijo a la escuela, se va a reducir. No te lo dice, yo te hago un recorte. ¿Sí? Estamos hablando que los sectores más pobres, Ángel, los sectores más humildes del barrio, han perdido un 25% mínimo, estoy hablando, entre el aumento inflacionario y algunos aumentos de valores de la mano de obra o de los salarios, ha perdido, le han chupado. El último gran recorte que se conoció fue en el gobierno de la Rúa, cuando se le hizo una quita del 13% a los jubilados. No hay otro registro de haberle sacado así de la mano a la gente el dinero, pues se lo sacan del bolsillo. Eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Muy claro, Juan. Cuando vos aumentas el paquete de fideo, la plata va a Molinos, a Molinos Río de la Plata. A vos, cuando te sacan la plata de la tarifa, va para una empresa francesa. Cuando vos vas a pagar a la usina, como le llamamos en los pueblos, a la cooperativa eléctrica, vas a pagar más, ese dinero va a otro lugar. La plata que vos no tenés, la lleva a otro. Y este gobierno, que la gente le quede claro, este gobierno viene a beneficiar a los ricos, viene a beneficiar a la gente que tiene plata, viene a beneficiar a los sectores que tienen alta rentabilidad. Si usted cree que, y le hablo al vecino, ¿no?, que un productor agropecuario, que muchos de ustedes lo deben conocer, que tiene una camioneta, que no vive en el campo, sino que vive en la ciudad, que tiene empleado y mayoritariamente en negro, a esa persona, a ese grupo económico, porque no a la persona individual, a ese grupo económico, que son muchos en la comunidad, ¿había que quitarle impuestos? Bueno, entonces nosotros tenemos que organizarnos para exigir que nos quiten impuestos, no que nos aumenten la luz, claro, que nos aumenten los alimentos. Claro. Esa es la posibilidad que tenemos que tener bien en claro. Juan, muy claro, muy clarificador, muy claro y muy contundente, ¿no? Tus expresiones. Decime vos, bueno, aclaremos que Juan me dice Ángel, ¿no? Acá en la radio me conocen como Fabián, pero bueno, porque con Juan nos conocemos de hace algún tiempo. Ángel Fabián. Bueno, y vos trabajaste tanto para la gestión de Mario Porto como la gestión de Scilione. ¿Qué se está haciendo? Este es el panorama, ¿no? Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que se puede empezar a conformar de acá en más para hacer frente, ¿no?, a esta situación que impacta fuertemente en el ámbito educativo y de la formación, ¿no? A mí me parece que aquellos que están convencidos, porque acá no hay que dudar que el gobierno actual ganó las elecciones por un voto, eso hay que tenerlo muy en claro. Me parece que hubo en el marco de la oposición algunas señales de benevolencia con un gobierno que nosotros teníamos muy claro que era un gobierno que venía a hacer ajustes, que íbamos a estar peor en nuestra vida cotidiana. Eso, así de simple, peor en nuestra vida cotidiana. Y me parece que organizarse en la comunidad excede la idea de organizarse solo por gente que no estuvimos en la educación. Nosotros nos estábamos organizando, vamos a presentar que yo integraba un colectivo educativo, porque nosotros queremos discutir la política educativa siendo gobierno, pero también no lo siendo, porque si no sería muy simple. Che, cuando sos gobierno tenés un cargo, cuando no sos gobierno te va a tu casa y se terminó, te dedico a otra cosa. Nosotros amamos esto. Amamos porque amamos defender la vida y los derechos de la gente. Estoy hablando, se me pasa por la cabeza imágenes de mi familia, de mi barrio, de la gente de mis amigos, no te estoy hablando de cosas simbólicas. Sí, sí, sí. Y me parece que hay, nosotros tuvimos un punto de debilidad, y digo, me reconozco dentro de una fuerza política, que es haber descuidado las organizaciones intermedias de la sociedad. ¿Y cuáles son las organizaciones intermedias de la sociedad? Los centros de estudiantes, las sociedades de fomento, las sociedades vecinales, los ámbitos gremiales educativos. Los descuidamos, decir, como fuimos gobierno, aquello que creíamos fervientemente en esto, por allí no prestamos la suficiente atención en esos espacios. Porque o pusimos las energías en otro, en administrar, en trabajar, en poder construir otras cosas, ¿cierto? Hoy ya no tenemos esa responsabilidad porque no somos gobierno. Me parece que poner la energía y fundamentalmente en la recuperación de los espacios intermedios de la sociedad implica construir un entramado, una red, un espacio que nos permita pensar lo que nos está pensando, nos está pasando, pero también actuar. Yo digo, bueno, nos juntamos a tomar, a fumar un cigarrillo y a preguntarnos, a ver, o a pensar filosóficamente que este gobierno quede de derecha, que está a favor de Estados Unidos y todo eso, pues, bueno, nosotros nos queda claro. Ahora, ¿cómo nos organizamos? Me parece que Cristina planteó, con alguien que yo me referencio mucho, Cristina Fernández de Kirchner, no hablo con ella todos los días, pero cuando la escucho, se le dice cosas interesantes, nos dijo que construyamos un frente ciudadano, que vayamos por los problemas de la gente, que nos acerquemos a la gente, aquellos que tuvimos algún grado de responsabilidad política, que militamos, porque nosotros, aparte de creer en eso, actuamos. Vos estás teniendo un compromiso social extra de que cualquier ciudadano a pie lo tiene, y con eso no quiere decir que seamos ni mejores ni peores, tenemos los mismos errores que todos. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos otro grado de responsabilidad, y ponerse al frente de la sociedad de fomento, de las bibliotecas populares, de las organizaciones de los jubilados, los sectores más humildes, ahí tenemos que estar nosotros, de donde somos, aparte, organizándonos con los vecinos, organizándonos con cada uno de los sectores, con los estudiantes, con los docentes en el ámbito educativo, organizándonos comunitariamente y pensando planes que efectivamente y propuestas que efectivamente nos sirvan a nosotros para defendernos de este manotazo que nos están dando. En 6 meses nos despeinaron, nos desplumaron como gallinas. Sí, o sea, en seis meses estos tipos barrieron con un montón de cosas. Y me parece que hay que aprovechar, porque el macrismo y toda esta gente que no tiene sensibilidad social está como creyendo que esto es una empresa, que uno entra, ganó, entra y la manejo. Y aquí no hay correlaciones de fuerza. Las radios comunitarias, y hay un montón de expresiones y de voces, que fundamentalmente en las localidades más chicas, es más fácil, que no está mediado todo por, y hace frío me fijo en el televisor, ¿no? Ustedes tienen una con esa construcción, y por sobre todo hacer el ejercicio, los que somos kirchneristas, los que somos el Frente para la Victoria, hacer el fuerte ejercicio de incorporar a nuestros espacios políticos, ya estoy hablando de política, a personas y a compañeros, a quienes son compañeros, que no tienen la visión particular de la política o de lo que logramos en los últimos 12 años como nosotros tenemos. Aceptar, tener, ser flexible. Yo he charlado con masistas, yo he charlado con gente de izquierda, digo, estoy hablando y haciendo ese ejercicio de poder construir puentes con otros con los cuales yo me reconozco que somos críticos de gobierno, pero no críticos porque perdimos el gobierno y no tenemos ningún cargo en el gobierno, no somos gestión, no, con gente que piensa como yo que no estamos bien, que las cosas no se están haciendo bien, sino, ese es el ejercicio, ¿sí? Que tengamos menos divisiones los kirchneristas entre nosotros, que podamos reconocer y escuchar las problemáticas. Me parece que hay que construir un foro por la seguridad pública, un foro en cada una de las comunidades, construir foros de seguridad pública, porque el problema de la seguridad es un problema que a nosotros nos criticaron muchísimo y que a veces no supimos cómo construir herramientas que efectivamente la gente, aparte de todo lo que decían los medios, la gente, un muchacho que vive en La Matanza, que tiene que salir de su barrio a tomarse el colectivo a las 6 de la mañana para laburar, pueda tener la posibilidad de caminar tranquilo por su barrio. Esas son las discusiones. No estamos diciendo de que vamos a meterle bala a todos los chorros, ni nada por el estilo, porque nosotros no creemos que los problemas de la inseguridad se solucionan de esa manera. Pero todos sabemos que el flagelo en en un mundo cada vez más complejizado de la inseguridad, es un debate que nosotros tenemos que darle y construirle propuestas a la gente que cuando nos quieran votar el año que viene en las elecciones tengan propuestas claras. Bueno, queremos, y este es nuestro plan, esta es nuestra propuesta. El otro día en el espacio educativo que estamos militando, le decíamos, y es más, vamos a ir escribiendo a otros compañeros, que es como propuesta del 2017, construir polos educativos culturales en los barrios. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese barrio, en esa escuela, en ese espacio de mayor complejidad, vos puedas tramitar tu asignación universal por hijo, llevar al barrio las políticas del Estado. Sí, que es lo que no va a ocurrir, Juan Pablo. Si vos hablás con los funcionarios de turno, lo que menos les interesa es la gente del barrio. Hay un renacer piquetero, vos ves que empiezan los movimientos sociales a moverse desde los barrios en forma propia. El hambre hace de que la gente salga a la calle, esto es natural, ¿no? En esto yo creo que, por eso la marcha federal va a tener algo muy importante en cuanto a la expresión de la gente que va a abarcar a todo el país. Porque generalmente cuando uno habla de medio de difusión, está hablando de los medios nacionales, que te hablan del choque del colectivo y el camión en la avenida General Paz, y no te hablan de las necesidades y los problemas, las problemáticas del interior del país también, ¿no? Es decir, Totalmente. Hay tantas cosas para ver, Juan Pablo, y tantas cosas para corregirnos nosotros mismos, que hemos estado, yo tengo una edad ya avanzada, soy un jubilado, pero que hemos estado en la pelea siempre con la gente, incluso en los años 90, contra el neoliberalismo, siempre nos quedan materias pendientes, ¿no? Y de discusión y de apertura política, porque esto es lo que nos hace falta. Olvidarnos de un poco de los personalismos y ir a discutir la problemática barrial, que es la que está olvidada. Los locales están cerrados, la discusión se hace tete a tete en el bar. Ahora, cuando llegue para armar lista, nos anotamos todo y todos nos peleamos y todos formamos. Es un poco natural lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que está ocurriendo, pero que tenemos que corregir una vez por todas, porque si no nos encontramos fumigando lo que significó una década maravillosa en dos o tres medios de difusión nacional que te pulverizan, como vos decís, ¿no? Y te hacen creer a la gente de que todo esto que está pasando es porque el gobierno anterior fue malo, ¿no? Y es el único argumento que tienen, porque en definitiva la transferencia del poder que están haciendo, la transferencia económica que están haciendo, es tremenda, es aberrante y es, con un alto grado de incapacidad social. La UCA, el informe de la UCA ahora está despertando un poco la cosa. La reunión de... La sociedad, Juan, la sociedad lo va a castigar a este gobierno. Yo tengo la plena convicción que la sociedad va a castigar severamente este gobierno. Este gobierno en las próximas elecciones no tiene más del 30% de los votos. Este gobierno va perdido, ha dilapidado capital político en 8 meses que no tiene historia. Así como han hecho una aceleración en la pérdida de la calidad de vida de cada uno de nosotros, estos tipos han perdido todo tipo de legitimidad social, más allá de esta cobertura casi algodonesca y mimada de los medios de comunicación. ¿Usted se cree que un muchacho que prende el televisor, un laburante que le miran y le están pasando los chimentos, no se da cuenta que le están escondiendo la realidad? Me parece que no hay que agrandar a la derecha, porque si no nosotros también perdemos fortaleza. Y es cierto que no hay que obviar en absoluto el poder que tienen, enorme, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, pero la gente lo va a castigar. El desafío que nosotros tenemos que construir aceleradamente como propuesta política es poder consolidar un candidato y una propuesta por sobre todo, y después un candidato, un proyecto que a la gente le diga sí, no, a mí me conviene ir por acá, a mi cuñado lo echaron del laburo, a Pedro le cortaron la luz, a Juan tuvo que volver a mandar a los pibes al comedor porque no le alcanza para comer, Y bueno, yo digo, lo que dicen un montón de compañeros, recuperando un sector social en los barrios que está altamente desconforme, altísimamente desconforme, y que los gremios y los dirigentes gremiales nacionales, fundamentalmente de la CGT, se pongan los pantalones para poner donde corresponde el reclamo, porque son las organizaciones las que históricamente tuvieron una tradición de lucha, son esas organizaciones que tienen un grado de responsabilidad a salir a pelear por el laburante. Tampoco le podemos exigir al muchacho que va a laburar, que tiene que mandar a los pibes a la escuela, que es hacerse de ministro de Economía para ver cómo llega a fin de mes, pedirle también que se vaya a la Plaza de Mayo y exija por su derecho. También hay que ponerse los dirigentes gremiales, tienen que ponerse los pantalones, muchachos. Hay que salir a pelear por los laburantes, Si no, esos dirigentes gremiales, cuando tengan que ir a votar, y a muchos de ellos la izquierda le viene comiendo sus gremios poquito a poquito, Parece que hay que ponerse del lado del trabajador en este momento, delicadísimo para las familias argentinas, delicadísimo para el pueblo de Pergamino, para la gente humilde, delicado, porque el hilo se corta por el más delgado, y cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que tiene su pibe en la calle, es una familia que es más proclive que su hijo se vuelque a las adicciones, y eso es una gran preocupación de las madres, es una gran preocupación de los padres. Un padre desocupado, un padre que cae en el alcohol, una madre que no tiene contención familiar porque sus hijos andan en la calle, solos, saben que es un dolor de cabeza y son lágrimas que caen a la noche en las almohadas. Por lo tanto, la situación económica de cada una de las familias tiene que ver con el proyecto nuestro de vida personal, tiene que ver cómo nos va. Por eso es importante elegir bien a los gobernantes, es importante compenetrarse y defender sus derechos. Juan, bueno, muy, la verdad que totalmente de acuerdo a lo que decís y muy claro, ¿no? Te hago una pregunta más. Este colectivo educativo Soles de Mayo, ¿quién más lo integra? Aparte de, bueno, estás vos, están Oporto, Cilión, ¿y quién más está integrando este movimiento? Un montón de compañeros que laburamos en los ministerios, gente que fue inspectores del sistema educativo, directores de niveles, compañeros que han trabajado conmigo, profesores, mucha gente. Bueno. Las primeras reuniones que hemos hecho, ahora hacemos otra. Nosotros particularmente nos juntamos para discutir políticas educativas. Uh-huh. Sin dejar de analizar el contexto. Pero pensamos en las políticas educativas, pensamos cuáles son los problemas, qué está pasando con el funcionamiento de los programas, de Progresar, de las becas. Digo, hay un montón de cosas que por allí no quiero llenar en la cabeza a la gente que nos está escuchando. Uh-huh. En otra oportunidad por ahí podemos charlar un poquito sobre específico, esto. Pero que son para tratarlos con tiempo, bueno, seguro, en otro momento. Pero bueno, esto, el otro día estuvimos hablando y sacamos las cuentas, cuánta es la guita que se tiene que poner en la bolsillarse del bolsillo un trabajador para mandar su pibe a la escuela. Ahí están nuestras preocupaciones. Claro. No alcanza con hacer una canastita escolar que la tenés que encontrar con una lupa en la librería. No, ni hablar. Discutir el proyecto de país. ¿Sí? Bueno, Juan, la verdad que excelente, te agradecemos enormemente la comunicación. Sabemos que un día domingo vos estás con tu familia ahí. Le mandamos un gran saludo también a tu familia, ahí a Julieta, bueno. Isidro. Vamos, ya nos estamos despidiendo nosotros también acá, a las 12 nos estamos yendo porque se nos enfría la sopa. Así que, Juan, te agradezco. Y Juan, también te quería comentar a Juan. Juan Pablo, ha sido un placer enorme escucharte. Bueno, y es un poco las pilas que necesitamos a veces como para cargarnos un poco de militancia encima y poder seguir con esta tarea tremenda de este neoliberalismo que nos está ganando todos los días en la calle, la indignación y bueno, y la lucha. Bueno, Juan, ¿te quedas, Juan Pablo, un cachito en línea? Para toda la familia ahí de ambos dos y para toda la barriada de Pergamino, y felicitarlos por el esfuerzo que hacen en la tarea de la comunicación, de que podamos contarnos estas cosas, uh-huh. y que podamos escucharnos y decir también, ¿no? Porque la radio es un lugar para decir, que la gente se anime, que levante el teléfono y se plantee cuáles son sus preocupaciones a favor, en contra de este gobierno, pero que construyamos en los espacios comunitarios estos espacios de diálogo. Totalmente. Juan, quédate un ratito en línea privada y

Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido. Pueyrredón 368, teléfono 430-842 o 423-853. Secretario General Martín Benavides. Ferretería y herrería Carreras, bulonería en general, gas envasado de 10 y 45 kilos, artículos de herrería, pinturas, electricidad, gas y agua. Avenida Ilia, 2499, esquina Sabino, teléfono 42-58-62, ferretería y herrería Carreras. ¿Problemas con tu PC? Nosotros te ayudamos. Llámanos al 430677. Mantenimiento, reparación, instalaciones de software, instalación de redes, diagnóstico y mucho más. 430677. 430677. Librería Integral Minigo. Para leer, crear e imaginar. Te esperamos en nuestra clásica esquina de Siria y España, con todo para la escuela. APUD Computación, las mejores marcas en equipos e insumos. Merced 262, teléfono 44-41-59 y 42-56-26. APUD Computación. Cruje un árbol en el monte, cansado de viento y sol, cansado de ver su sombra, soledad y alambrados. Bueno, Juan. Bueno, aquí estamos llegando al final, ya nos pasamos como 15 minutos. Sí, pero sí, la verdad valía que valía la pena, realmente un dirigente de primera línea te has comunicado, Fabián. ¿Eh? Un amigo, Juan Pablo, nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos. Y bueno, y realmente es lo que hace falta, ¿no? Empezar a formarse y a formar grupos y a pensar en esto, en lo nuevo que viene, ¿no? Porque si hay nos que quedamos. Reconstruir. Hay que reconstruir. Porque ya la destrucción ya se ha hecho y se está haciendo y se sigue haciendo. Y se va a seguir haciendo. Lo que nosotros tenemos que hacer como militantes y como ciudadanos es tratar de que el impacto sea el menor posible a las clases más necesitadas, más más vulnerables, ¿no? Entonces, y a partir de ahí empezar a fortalecernos. Así que creo que ha sido muy buena la charla que hemos tenido con Juan Pablo. Lo vamos a volver a llamar seguramente en algún otro momento. Sí, recordemos que él es en la ciudad de Lobos, ¿no? Así que por eso nos costó un poquito por ahí la comunicación al principio. Pero bueno, Juan, nos estamos yendo. Nos estamos yendo y será un nuevo domingo del próximo, seguramente con grandes novedades, porque esto se está acelerando, la reacción va a venir y vamos a tener que estar atentos para poder comunicar a nuestros oyentes y poder participar junto con nuestros oyentes. Pedimos, por favor, así como se comunican algunos compañeros, esperemos que toda la gente que tenga algo que decir se comunique con nosotros respecto al programa y que nos diga. Estamos para escuchar, no solamente para hablar. No, seguro. Aparte que la radio comunitaria, una de las misiones que tiene es comunicar a la sociedad y que la sociedad también venga acá, si tiene alguna inquietud, algún problema, alguna... Que lo transmita. Que al menos decirlo, ¿no? Porque a veces no sé si le vamos a encontrar la solución inmediata, pero al menos visibilizar los problemas, ¿no? Así que eso creo que es fundamental. Te repito, un aviso de trabajo que nos trajeron acá una persona que está buscando trabajo, se ofrece un matrimonio para trabajar en el campo, para casero y para trabajos domésticos. Marcelo, que sabe, bueno, trabajar en todo lo que es agricultura y hacienda. Así que